tardes y bienvenidos aquí al Bueno, el Feo y el Malo, programa de bandas sonoras que te ofrece semanalmente y en riguroso directo Radio Buñol, la 107.9, cada sábado de 1 a 2 de la tarde. Y hoy, después de esta vida perra, programa esta de perros que nos ha gustado, Roberto Zanón, buenas tardes ahí a los controles, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien, buen programa, ¿eh? Interesante, ¿eh? Los perros. Tengo yo curiosidad por saber mi perro por qué coge tantas piedras. Sí, pues ahí en perra vida es la solución. El mejor amigo del hombre. Yo le voy a poner unos cascos con música de películas a ver si así lo calma un poquito. Ángel Ramiro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? Sí. Bien, buenas tardes a ti también, queridos oyentes, en particular de todo el equipo del Bueno, el Feo y el Malo, y de mí, Juan Luis Payas, que hoy está hablando. Bien, entrando ya un poquito en materia, comentar que hoy tenemos uno de esos programas que a nosotros nos gusta hacer. ¿Por qué? Porque entre otras cosas nos obligan a tener que investigar sobre la materia, ayudándonos a aprender un poquito más sobre este apasionante mundo que son las bandas sonoras originales de película. Los que nos seguís desde hace tiempo sabréis que siempre intentamos hacer los programas lo más variados posibles, que ponemos todo tipo de músicas, abarcamos muchos estilos, cines de diferentes épocas y sobre todo muy diferentes géneros, como es el caso de hoy. Pues sí, queridos oyentes, por fin vuelven aquí los géneros a el bueno, el feo y el malo. Y concretamente, Roberto Ángel, el cine negro. El cine negro. Ahí es nada. Ahí es nada. Bien. Tal vez os preguntéis vosotros qué es esto del cine negro. Cuanto menos tengáis curiosidad por conocer y o escuchar qué tipo de música suele utilizarse dentro del mismo. O quizás os queráis comprobar si conocéis alguna de las bandas sonoras que nosotros os vamos a proponer. Sea cual sea vuestra curiosidad, ¿eh? Solo tenéis que hacer una cosa. Aguantar este programita que es una horita, ¿eh? Y pues eso es todo, ¿no? Sí. Escuchar música y esas preguntas que hemos hecho pues se van a toda ya la respuesta. Hablaremos de cine negro, hablaremos de sus películas y de su música. Correcto, pero antes de ceder el protagonismo aquí a Ángel Ramiro y comenzar con el sumario, pues Roberto, como siempre, os informará de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Pues sí, tenemos la página de Facebook, que echa chispas por momentos, ¿eh? Luego se calma un poco y, en fin, ahí nos gusta tener el contacto directo con vosotros. Aquí lo tenemos enchufado, así que si queréis decir cualquier cosa, pues ahí estamos también. Uh-huh. Facebook.com/BFM BSOS, o como siempre digo, pues buscando en el buscador este de arriba de Facebook, pues ponéis el bueno, el feo y el malo y seguramente os saldrá. Y también tenemos el teléfono 96-250-4508. El teléfono de Radio Buñol, también siempre abierto para cualquier sugerencia, queja, comentario, loa, que también nos gustan, sí, que nos queráis hacer. Claro. Una crítica también, ¿eh? Sí, sí, aquí está, ya sabéis, que recogemos todas vuestras sugerencias para mejorar este bueno, este feo y este malo día a día. Muy bien, pues dicho esto, queridos oyentes, subid el volumen de los aparatos y preparados para escuchar música de cine negro porque... ¡Comenzamos! Pues vamos con nuestro sumario. Vamos con el Ángel, a ver. Sí, el cine negro se extiende, pues, sobre todo la época clásica. El cine negro se extiende por los años 40 y 50. Uh-huh. Y luego, pues, posteriormente, el cine negro de alguna manera desaparece de la programación de los cines, pero en el año 70, uh-huh, los 80, vuelve. Uh-huh. De alguna manera vuelve. Hay quien considera que eso posterior no es cine negro, pero yo creo que sí lo es, o al menos repite los esquemas que ya se emplearon en los años 40 y 50, uh-huh, que luego ya iremos desvelando. Uh-huh. Y pues vamos a tocar ambos periodos de cine negro en este programa. Vamos a tener una primera parte dedicada al cine clásico, uh-huh, vamos a tener películas como Sed de Mal, Laura, Traco Perfecto, Sueño Eterno, El Crepúsculo de los Dioses. Haremos una parada y repasaremos el diccionario. Uh-huh. Y luego seguiremos con ya el cine negro más actual, desde los años 70 hasta este mismo siglo XXI, ¿no? Estos títulos actuales como son Chinatown, Muerte entre las Flores, L.A. Confidencial y Camino a la Perdición. Uh-huh. Y aquí tenemos aquí un elenco fantástico de compositores, desde Henry Mancini, Max Steiner, Frank Wasman, Jerry Goldsmith, en fin, Thomas Newman también, ¿eh? Bueno, entre otros muchos. Y también tocaremos el cine negro que se ha hecho en España. Uh-huh. La película No habrá paz para los malvados se puede considerar como cine negro. Correcto, la música. La película ganadora de Tantos Goyas. Tantos Goyas, sí. Pasada. Dirigida por Enrique Urbizu y protagonizada por José Coronado. Uh-huh. Sí. Y bueno, y acabaremos con una canción de aquellos años, de los años de clásicos del cine negro, para ya redondear un poco este programa. Bueno, entonces tenemos un programa un poquito para nuestra audiencia más mayor, ¿no? Sí, sí. Hablamos sí, sí. Del cine de los años 40 y 50 y bueno, también para los más jóvenes. Yo creo que es para contentar a todo el mundo también. Sí, sí, el programa va variado y muy completito. Pues vamos adelante. Roberto, como quieras. La primera propuesta de hoy, esta película dirigida por Orson Welles que se llama Sed de Mal, Ángel. Sí, es una película dirigida y protagonizada por Orson Welles del año 58, que también cuenta en el elenco con Charlton Heston y Janet Leigh. Ahí es nada. Ahí tenemos uno de los primeros unas pinceladas para descubrir qué es el cine negro. Sí, vamos a irlo descubriendo, vamos a irlo descubriendo conforme veamos las películas, ¿no? Porque esto es cine negro, es algo que se define más viendo las películas y viendo de lo que van, que dando una definición. Sí, porque entonces, realmente es una definición un poco abierta, ¿no? Sí, porque es una definición un poco por afinidad. Sí. O sea, esta película se parece a esta se parece a esta, esta tiene esto en común con esta y así se define un poco lo que es el cine negro. Y además con mucha polémica, porque no se ponen de acuerdo. No, no se ponen de acuerdo, no hay manera. En definir exactamente qué es el cine negro. Pero es por eso, no parte de una definición cerrada, sino que es más bien es una etiqueta que se pone por afinidad. Vamos a intentar nosotros hacer nuestra propia definición. Sí, sí, más o menos a mitad del programa de las películas creo que podremos hacer una idea. Primero vamos recogiendo ideas. Sí. Esta película del año 58, como habéis dicho bien, protagonizada por Orson Welles, un Orson Welles bastante entradito en carnes, que encarna a un policía corrupto, ¿no? En esta ocasión el bueno de la película es Charlton Heston, que es un policía mexicano que, bueno, lucha en la película contra esa corrupción de encarnada en Orson Welles. Y la música que hemos escuchado acompaña de forma perfecta al principio de la película, que es un plano secuencia, recorriendo, ¿no?, cómo van andando y los coches ahí en un blanco y negro, pues impresionantemente retratado por Orson Welles. Pero hablamos de 1958, y casi que es una de las últimas películas del cine negro clásico del todo, porque esto empezó bastante antes. Dicen, los que está considerada como, digamos, la última película grande del cine negro. Sí. Y es un compendio de todos los elementos que iremos viendo, y uno de ellos efectivamente son los policías corruptos y los bajos fondos. Aquí tenemos eso, pues una historia de corrupción policial, las mafias de la frontera entre México y Estados Unidos. Bueno, pues sigamos con otra película. En este caso, pues ya es bastante distinta, es Laura. Laura. Volvemos, o sea, nos vamos unos cuantos años antes, al año 44, director Otto Preminger y el compositor es David Rexin, de esta película Laura, que con ella podemos introducir el tema, otro de los elementos, ¿no?, del cine clásico, que es la mujer fatal. Ahí, la mujer fatal, sí. Esa mujer traicionera, esa mujer capaz de cualquier cosa, ¿no? Esa mujer que de cara es como esa manzana del pecado, ¿no?, que te induce al pecado, y por la parte de atrás guarda otras muchas cosas ocultas, casi siempre peligrosas para los protagonistas. Así es, de hecho la historia empieza con que Laura ha muerto, ha sido asesinada, no se sabe por qué. Entonces la policía, un policía concretamente, empieza a rebuscar en el pasado de Laura. Y empiezan a salir de todo, ¿no? Y entonces pues se nos va desvelando esta mujer que era aparentemente un encanto, quien era realmente Laura, ¿no? Y pues es una película que está muy bien y tiene una música estupenda. Pues vamos a escuchar ese tema principal, ese tema de Laura, de David Rexin. Y que nada, espero que os guste. Es una melodía que habíamos puesto aquí de otra forma, ¿no? Porque también la utilizó Bear, ¿no?, Charlie Parker en su película. Es un tema, digamos, cuanto menos clásico. Sí, lo utilizó Clint Eastwood en la película Bird, que nos habla de la vida de Charlie Parker. Pues bueno, ese tema viene de aquí, de esta película del año 1944, ¿eh? O sea, ahí es nada. Tema de Laura. precioso este tema de la película Laura. Sí, del director Stanley Kubrick, la tercera película que hizo, y que es un poco también, nos viene a contar qué podemos definir pues por cine negro, ¿no? Tenemos más cosas. Sí. Perdedores. Tenemos la película Atraco Perfecto. Perdedores, yo diría incluso más. O sea, tipos duros perdedores. Tipos duros perdedores, sí. Tipos salidos de los bajos fondos que, en fin. La película Atraco Perfecto de Stanley Kubrick, su tercera película, es pues una película en la cual pues Sterling Hayden, que ha estado en prisión, ha estado preparando un golpe. Un atraco perfecto. Preparado. Un atraco perfecto, ¿no? Y la verdad es que sí, está muy bien preparado, ¿no? Pero hay cosas que salen mal y, en fin, la cosa acaba como Rosario de la Aurora, ¿no? En fin, si hubiera salido bien, como Sensi Leven, no sería cine negro, pero claro, como la cosa ha ido así, pues... La fatalidad es tenemos envidias de por medio, tenemos... Sí, tradiciones. Incluso siempre aparece el factor también mala suerte, ¿no? Uh-huh. O sea, estas películas están plagadas de cosas, de detalles que parecen carecer de importancia, pero que luego hacen que la cosa se desmorone. Sí, y por eso es cine negro, ¿no? En fin, pues vamos a escuchar la música, ¿no?, de esta película Atraco Perfecto. Sí, compuesta por el compositor Gerald Fried, y una pieza llena de... También sirve para acompañar las primeras imágenes de la película, en la que nos ponen un poco en situación de lo que vamos a ver durante toda la película. Vamos allá con ella. We'll be right back. Bueno, ahí estaba Atraco Perfecto, que de perfecto tiene todo menos perfecto. En principio todo va bien, pero luego la cosa se lía. Siempre es un denominador común, ¿no? Sí. Siempre es un final un poquito desastre, ¿no? Sí. Trágico, eso es un... Es trágico. Un punto a menudo es trágico, común. Otras veces no, pero a menudo lo es. Suele serlo. Bueno, vamos ahora con otra película de cine negro. Que introduce, bueno, retomamos otra vez el tema de Mujer Fatal, pero es que además ya estarán echando de menos nuestros oyentes, ¿no? La figura de ese detective privado. Sí. Detective más que el policía. Exacto. Empezó en los años 30, hubo varias películas de policías y ladrones, uh-huh. De bandas de gángsters y policías, Scarface, ¿no? Todo ese tipo de películas. Pero luego el cine negro de los 40 y de los 50 se encamina más hacia la figura del detective privado. Sí. Sobre todo basado en las novelas de Raymond Chandler de Sir Hammett. Es este detective privado que además es un personaje que tiene un punto irónico, sarcástico, por así decirlo, ¿no? Lacónico, total. Sí, es a veces es, bueno, a veces no, casi siempre, realmente no pertenece a los bajos fondos, pero se mueve muy bien en los bajos fondos, ¿no? Uh-huh. Es un personaje de vuelta de todo, ¿no? Frecuentemente alcohólico, uh-huh. Pero que, vamos, es... Tipo de detective duro. Sí. Es un superviviente. Es un superviviente, más que un tipo duro, es un superviviente, ¿no? Uh-huh. Un tipo que sabe moverse, ¿no? En esos ambientes, ¿no? Y bueno, y en este caso, pues el que más lo encarnó en Hollywood fue Humphrey Bogart. Oh, Humphrey. Se adaptaba totalmente a ese estereotipo, por así decirlo. La verdad, ¿no? Que su aspecto, su cara lo refleja así, ¿no? De tipo duro, superviviente, que capaz de camaleónico, por así decirlo, ¿no? Que puede desenvolverse por cualquier ambiente. Sí. En esa película vamos a hablar del Sueño Eterno, uh-huh. dirigida por el gran Howard Hawks en 1946, basado en una novela, como decía Ángel, de Raymond Chandler y encarnando a Philip Marlowe, uno de esos nombres que queda en el imaginario popular como uno de estos detectives privados de la ficción más famosos. Además, también en esta película también podemos ayudarnos de estas cosas para entender más lo que es el cine negro. También hay personajes desaparecidos, ¿no? Y también por deudas de juego. También tenemos detectives, personajes, deudas de juego, drogas... Mafiosos por ahí sueltos, sí. Bajos fondos, temas sórdidos. Y sí. Vivian, el personaje de Vivian encarnado por Lauren Bacall, la pareja en la vida real de Humphrey Bogart uh-huh. en aquel momento, y que bueno era una de los puntos fuertes para vender la película, ¿no? Esa sí. pareja también en el mundo del cine. Como curiosidad, una cita de la película, porque, bueno, Humphrey Bogart... Tiene diálogos excelentes. Ese tipo película, duro, vamos, sin duda. Pero ese de que le dice la hermana de Vivian, no es usted muy alto, y Humphrey Bogart responde, hice todo lo que pude. Sí. Otra vez, por mi parte, creo que tiene usted cierta clase, pero no sé a dónde puede llegar, ni cuánto puede correr. Dice, eso depende del jinete, ¿no? Efectivamente. ¿Hasta dónde puedes llegar? Depende del jinete. Están hablando de caballos también. Sí, claro, ese doble sentido. Diálogo así un poquito picantillo, ¿no? Y también supongo que sería para pasar un poquito la censura, no sé yo, de cierta manera, si habría censura en esa época, en cuanto sobre todo a temas escabrosos como el sexo, ¿no? Sí, bueno, algo había, ¿no? Pero de todas maneras siempre había esa carga sexual, uh-huh. aunque fuera soterrada. Uh-huh. Bueno, pues sin más, vamos a escuchar esta música para esta película de Howard Hawks, que hemos dicho, El Sueño Eterno, y la música es de, vamos, uno de los portentos Max de Steiner. Max Steiner, ahí es nada. Grandísimo Max Steiner. Lo que el viento se llevó. Clásicos de los clásicos. Clásico. Sí, señor. Vamos a escuchar el tema de amor. Vamos con él. Thank you. tiempo para el romanticismo, sí, en estas películas de cine negro. Sí, sí, esta era la música de la película El sueño eterno, música de Max Steiner para la película de Howard Hawks, en este programa dedicado al cine negro. Bien, y vamos con, para cerrar el bloque de lo que son el cine negro, por así decirlo, años 40 y 50, ¿no? El cine negro clásico. Con una de esas grandes películas que es El crepúsculo de los dioses, como se llamó aquí en España, o Sunset Boulevard, como así se llamó en Estados Unidos. Claro, Sunset Boulevard es que es un juego de palabras, porque Sunset Boulevard quiere decir el boulevard de la puesta del sol, ¿no? Uh-huh. Y es de alguna manera pues una estrella que se apaga o que se eclipsa. Esta película de Crepúsculo de los dioses de Billy Wilder, que trata pues de la de una mujer que ha sido pues eso, una grandísima estrella, pero que se encuentra que se ha hecho mayor y digamos que se está de alguna manera se está acabando se está apagando su estrella, aunque tiene sueños de volver a la gran pantalla, no digamos que no se ha hecho la idea, no ha admitido su vejez, ¿no? También es realmente aparte de eso poco... de el crepúsculo de su edad se coincide con, sí, que ella se va haciendo mayor con la aparición del cine sonoro. Entonces, claro, ella era una actriz de que solo sabía actuar, digamos, una estrella del cine mudo. Claro, cuando estas actrices comienzan un poquito a cambiar el tema del cine sonoro, pues ella está un poco desubicada. No se adapta ni... No se adapta y encima está mayor. Entonces, claro, se pierde un poquito la cabeza y ella sueña ahí en su imaginación con volver a ser la que era. Obviamente eso es prácticamente imposible. Para eso contrata a un guionista, para que le haga una película arreglo a su vida, ¿no? Y se, sí, vuelve un poquito aunque loca. Tiene mucha ilusión, aunque el espectador percibe que esto no va a salir bien. Claro. Bueno, de hecho, de la película esta, si es famosa por algo, es por ese original punto de partida. Esa primera secuencia, ¿no? En el que aparece un cadáver en una piscina. Uh-huh. Y la narración del propio cadáver. Uh-huh. Entonces esto es 1950, Billy Wilder, y algo totalmente innovador en el mundo del cine. Pero bueno, aquí vamos a hablar de la banda sonora, y para esta película Billy Wilder contó nada más y nada menos que con Franz Waxman. Otro grande, sí, Max Steiner era uno de esos clásicos, pues Franz Waxman también lo es, uno de estos compositores que han estado ahí los años 30-40, que hemos puesto cuando dediquemos los programas, sí, a los Oscar 30-40-50, y que vamos, que nos han dejado grandes bandas sonoras como esta que vamos a escuchar. Y hay que recordar que era el compositor de cabecera de Hitchcock hasta que encontró a Bernard Herrmann. Uh-huh. O sea, sí, que Franz Waxman no era un cualquiera. No, y además lo vais a comprobar cuando escuchéis esta obertura que daba apertura, así por decirlo, a esta gran película Sunset Boulevard, o como se llamó en España, El crepúsculo de los dioses. Vamos a escuchar a Roberto. Thank you. después de escuchar esta gran banda sonora de Frank Westman y dedicarle este programa a Cine Negro, vamos con un apartado que es Roberto Ángel. El diccionario. Ángel, ¿qué tenemos para hoy? Pues tenemos el cine negro. Cine negro, así, tal cual. Cine negro, ¿qué sí. es cine negro? Cine negro, no se puede definir en pocas palabras, es difícil. Básicamente es un género que se desarrolló en Estados Unidos en los años 40-50. Y en principio es empezó como cine de gángsters, por así decirlo, ¿no? Pero tenía unas ciertas características que lo hacían distinto del resto sobre todo pues en la temática. Uh-huh. Lo hemos estado hablando continuamente, hemos hablado de corrupción, hemos hablado de bajos fondos, hemos hablado de la mujer fatal, hemos hablado del detective que superviviente. Uh-huh. Estamos hablando aquí de quien no quiere asumir su destino, estamos hablando de sordidez de alguna manera, ¿no? Todo esto es cine negro. Y de hecho pues el cine negro se define un poco de casualidad. El nombre de cine negro viene casualmente de que las novelas negras, que se llamaban entonces las novelas de Raymond Chandler, de Asher Hammett, etc., se empezaron a publicar en Francia, en la editorial Gallimard, en una colección que se llamó La Serie Negra. De hecho, tenía las tapas negras. No es porque fueran películas negras en blanco y negro. No es porque fueran películas. Entonces, ¿de un libro de tapas negras claro. viene lo del cine negro? A ver, explícame. Sí, ¿no? Sí, claro, fue por eso. O sea, esas novelas se empezaron a imprimir así en esa serie negra. Tiene que ver con la temática, ¿eh? Porque uh-huh. pensaron los editores que el color negro era el que mejor les venían a esas historias, por así decirlo, tan negras, tan oscuras, tan uh-huh. sordidas, ¿no? Trágicas. Sí, sí. Y ahí fue como salió la serie negra, y de hablar de novela negra se pasó a hablar de cine negro porque se basaban en esas novelas. Y como eso viene de Francia, por eso también a la mujer fatal del cine también se le suele reconocer como femme fatale, ¿sí? en vez de fatal woman, ¿no? Como que la mayoría de películas son americanas, pero en Francia fue donde se le dio relevancia. Sí, y también hay quien llama cine negro film noir en francés, por esto mismo, porque fueron los franceses los que inventaron la etiqueta. Y bueno, también hay que decir que tiene características visuales el cine negro, aunque no sea en blanco y negro, sí, suele ser en blanco y negro clásico, pero tiene, pues, juega mucho con el claro oscuro, ¿no? Busca imágenes tenebrosas, busca mucho los contraluces, sí. Entonces, pues de alguna manera tiene un aspecto similar al expresionismo y que también pues le forma parte de la marca. De hecho, lo que vamos a tratar a continuación, seguimos con el cine negro, pero un cine negro más actual. Vamos a ver claramente eso que tú has comentado, ¿no? Claroscuros, enfoques, digamos, un poco, aunque son películas en color, pero con un color un poquito más oscuro, más subido ¿sabes? Para dejar claro realmente que pertenecen posiblemente sí. a este género, o hacer claro. un homenaje al cine negro de los 40 y 50. Hay quien afirma que el cine negro se acabó en los 50, que el cine en color no puede ser cine negro, ¿no? Uh-huh. Que ya fue una parte de una época pasada, pero yo creo que vale la pena tocar estas películas, porque aún así se basan clarísimamente en el cine negro, uh-huh. ¿no? De alguna manera lo homenajean, de alguna manera recuperan sus temáticas, recuperan sus estilos, ¿no? Y por eso pues los hemos incluido en este programa. Y aparte con la música. Igual también a lo mejor como los western, ¿no? Hablábamos de western tal y el crepuscular y demás, ¿no? Puede ser algo semejante. Sí, también hablamos del western clásico de John Ford y del western más moderno de Eastwood. Uh-huh. Es así. Y hasta aquí nuestro diccionario. Pues sí, seguimos. Avanzamos del cine negro clásico al cine negro, al revival del cine negro, ¿no? Y ese revival ocurrió más o menos por los años 70. Uh-huh. Nos vamos al año 1974, de la mano de un gran director como Roman Polanski, con una de sus obras maestras. Además, repasando un poquito, vemos que hemos empezado con Orson Welles, Otto Preminger, Stanley Kubrick, Howard Hughes, Bill Wilder, o sea, todo el mundo, los grandes han tocado en un momento de su vida pues este género que es el cine negro, ¿no? Sí, y los primeros, no podía ser otro, los primeros directores del cine negro fueron estos que se les ha llamado artesanos, ¿no? Uh-huh. Tipo Raoul Walsh, que lo veremos en la canción, año 1939. Uh-huh. Fueron artesanos también, se los podía llamar Otto Preminger y tal, pero luego Orson Welles y Stanley Kubrick eran directores de prestigio que les gustaba mucho el cine negro que se había hecho, que lo habían mamado, ¿no? y que hicieron sus grandes aportaciones. Y a partir de ahí, pues como vamos a ver, a partir de los años 70 siguen siendo grandes directores los que nos proponen nuevas historias de cine negro. Y pues, hablábamos de Roman Polanski, hablamos, como no, de Chinatown. Correcto, gran película. ¿No? Y gran música de otro de estos que ha puesto música a cine negro, hablamos de Jerry Goldsmith, camaleónico compositor que ha tocado muchísimos palos, y entre ellos obviamente el cine negro. Pues vamos a escuchar ese tema de amor de la película Chinatown. Disfrutarlo porque merece la pena. Por Jerry Goldsmith. Estaba el tema de amor de Chinatown. Sí, y volvemos, aunque realmente es una película de 1974, pero está recreada pues en la América de los años 30, ¿no? Sí. Por eso tenemos nuevamente el detective privado, papel que realiza sobradamente, como siempre, Jack Nicholson, ¿no? Tenemos esa femme fatale, esa mujer infiel de Faye Dunaway, que por cierto en esa época estaba preciosa. Luego con la edad pues la ha tratado un poquito más, bueno, pero, más complicada, pero entonces, como pero todo sigue, pero ha envejecido, sigue muy bien mujer, también, sigue ¿eh? Siendo una mujer. También sale Hugh Houston, el propio Roman Polanski y tal, y lo que hablamos, seguimos eso, seguimos con detectives, con gánster. Aparecen también los negocios inmobiliarios. Ah, algo muy en boga últimamente. Algo muy sí. en boga últimamente. Vaya. Un poquito que... Formalmente también aparece más violencia explícita, claro. Mm. Estábamos hablando de los años 40-50, la censura no podía ser... Era más violencia soterrada, ¿no? No se veía explícitamente. Y aquí Roman Polanski ya mete ahí escenas bastante fuertes, ¿eh? Sí. Como cierta... cierta de nariz. Sí, sí, de nariz, correcto. En fin. Bueno, una obra maestra esta Chinatown, también una fotografía exquisita, ¿eh? 11 nominaciones, Roberto, en 1974, y ganó pues la de mejor guion original. O sea que vamos de un peliculón y con una banda sonora brutal del maestro Jerry Goldsmith. Vamos, sí. Bueno, vamos un año más tarde con otra película que también homenajea claramente el cine negro, por así decirlo, clásico, que es Muerte entre las flores, de los hermanos Coen, Joel y Ethan. Ya habían hecho Sangre fácil. También es una historia muy negra. Y bueno, ellos aportan su particular visión, aunque quizás Muerte entre las flores sea la película menos innovadora de ellos y más homenaje, ¿no? Sí, es una sí, película un clásico. Totalmente homenaje, se muestran pues muy muy respetuosos con la tradición del cine negro clásico. Es que de hecho está basada en una novela. Está basada en dos. Está basada en una mezcla de las novelas La llave de cristal y Cosecha roja de Dashiell Hammett, que es como si hubieran cogido las novelas, hubieran arrancado las páginas y luego las hubieran trucado o algo así. Porque y de ahí sale el guión de la película. De ahí sale el guión, es increíble, ¿no? O sea, lees las novelas y dices, ostras, esto es Muerte entre las flores y esto también es Muerte entre las flores. Está muy bien en ese sentido, muy una historia muy clásica. También ambientada pues en los años 30, los tiempos de las mafias, etcétera, etcétera. Y también muy bien, muy acertada pues la música de Carter Burwell, el típico compositor que colabora siempre con los hermanos Coen, ¿sí? Y que nuevamente da en el punto, ¿no? En esta ocasión con una banda sonora anempática, ¿no? Diría yo. Uh-huh. Porque es así muy, como muy bucólica, ¿no? Muy bonita, uh-huh. Reflejando hechos sórdidos. Uh-huh. Vamos. Además, es que música empática es justamente la que quiere reflejar lo contrario de lo que está apareciendo en antena, ¿no? Efectivamente. Nuestro diccionario lo trató otro hace ya tiempo. Sí, sí, sí. Vamos con Muerte entre las flores. Thank you. con un temazo interesante, muy interesante este de Carter Burwell. Y a lo mejor algunos frikis han asociado con otra banda sonora muy conocida del año 2000. Yo no sé si lo quiero dejar ahí, porque tampoco quiero ser... Sí, bueno. A mí me suena a algo. Sí, quizá bueno. Porque escucho demasiada música de películas. En fin. Bueno, si alguien lo sabe, si alguien tiene alguna idea, que nos llame por teléfono. Sí. Venga. Sí, ese parecido razonable. A ver. Sí. Y bueno, seguimos. Ahora vamos con otra película, pues también, otra película también de época ambientada, de los años 30, otro homenaje al cine negro que te crió. Mm-hmm. L.A. Confidencial. Muy buena. Buenísima sí. Película. Tengo que reconocer que a mí es una de las películas que más me ha gustado en esta película de Curtis Hanson y que, bueno, y que nuevamente Jerry Goldsmith, pues, pone partitura. Sí. Esta película que sí que nos narra, ¿no? Aquí sí que tenemos ahí a los policías. Aquí ¿no? tenemos de todo. Policías sí, contra gángsters. Sí, incluyendo policías corruptos. Incluyendo. Por supuesto. Es que en el cine negro muchas veces cuando salen las policías son corruptos. Policías que persiguen a policías corruptos que están ahí, que tienen negocios con prostitutas, que tienen negocios con droga. La mujer fatal. Es un compendio. Sí, sí, señor. Sí. Es un homenaje clarísimo a lo que son el clásico cine negro, ¿no? Sí. Esta también está hecha en color y que, pero bueno, también tiene lo que hablábamos antes, esos planos, digamos, clásicos de cine negro. ¿Dónde está Curtis Hanson? Se me viene a la memoria, típico del cine negro también, son esas tomas, ¿no?, de cuando capturan a alguien, uh-huh. los periodistas con los flashes estos de bombilla, clacks, sí, es muy muy característica también. El título de la película, L.A. Confidencial, viene ¿sí? el principio, yeah. El hilo conductor es un periodista que se dedica a buscar los líos de Los Ángeles. Correcto, pues hablamos ahí, policías corruptos, periodistas, o sea, la cosa se va liando un poquito, muertes por supuesto como tienen que ser y un final pues típico de cine negro, ¿no? Sí, pues sí, una gran película, uh-huh. L.A. Confidencial. Vamos a escuchar la música de Jerry Goldsmith, muy buena también, ¿eh? Perfecto. De Jerry Goldsmith, la película de L.A. Confidencial. ¿Algo que decir, Roberto, de la película esta? Bueno, ya lo hemos dicho todo, que es una delicia. Esta película, homenaje para sobre todo para el que le guste ya el género, ¿no?, de cine negro clásico, esta renovación y a la vez homenaje pues, basada en una novela de James Ellroy. Sí, otro de los... Una novela negra. Otro de los... Otro de los autores de novela negra. Tipo. De los grandes autores, ¿no? Sería, mira, otra característica que ya hemos comentado, ¿no? Que tienen sustrato en estas novelas negras. Uh-huh. Estas novelas de la tapa negra. Bueno, y ahora vamos con otra ya más reciente, que es de este mismo siglo, del año 2002. Estamos hablando de Camino a la Perdición. Sí, esta película dirigida por Sam Mendes, un Sam Mendes que estaba en su momento pletórico, lo sigue estando, pero bueno, recordamos que en el 2000 había presentado American Beauty, que es una pasada de película, y volvía a las pantallas con Camino a la Perdición, contando con Tom Hanks ahí en el papel de gánster o matón. Sí, un poquito de matón de los retirado, gánster. De matón retirado, sí. Que tiene que volver a las andadas, ¿no? Por esta fatalidad. Eludir eso, pero no puede. Hay un hijo de por medio, en fin. Sí. Esta creo que está basada en un cómic, ¿no? ¿Puede ser? Sí, en un cómic. En otro cómic que también es una forma de renovación del género, ¿no? Cómics recientes que se basan en las novelas del cine negro. Y bueno, es una película que está bastante bien, que contiene la cagada esa en el título de Camino a Perdición, uh-huh. Y no Camino a la Perdición, pero bueno, así es como se llamó aquí en España. Uh-huh. Y bueno, música de Thomas Newman, el eterno nominado, nunca ganador de Oscar. Nuestro querido Thomas Newman, al cual, adelanto, tendremos algo pronto de él. Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Aquellos que digáis, oye, ¿quién será el Thomas Newman? ¿Qué película ha hecho Thomas Newman? ¿Qué música ha puesto? Pues dentro de poco, ¿no? Pues vais a tener la posibilidad de saberlo. Y en este caso vamos a escuchar Camino de Chicago, un tema que hemos puesto bastante, que nos encanta y que creo que resume muy bien lo que es un poquito este Thomas Newman y este género de cine negro. Thank you. Camino a la Perdición, partitura de Thomas Newman, para la película de Sam Mendes. Concretamente hemos escuchado Camino de Chicago, una banda sonora, pues también Thomas Newman y Sam Mendes, que han colaborado bastante, ¿no? Sí. Podríamos hablar de un binomio bastante claro, ¿no? Tenemos American Beauty, oye, por ejemplo. Sí. Y bueno, y hablamos de cine negro, pero en España hemos hecho algo de cine negro, pues obviamente algo sí que hemos hecho. Algo se ha hecho, sí. Hemos adaptado a nuestras características, ¿no? Un poquito. Sí. Pero bueno, basándonos también en lo que son las raíces, ¿no? Las pautas de lo que es el cine negro. En este caso, pues hablamos de la película, como hemos dicho antes, de No habrá paz para los malvados, de Enrique Urbizu, que también ha tocado, pues, a lo mejor no sé si el cine negro como tal, pero sí que los bajos fondos españoles sí que los ha tocado, ¿no? Sí. Los temas crispantes, sí. como ETA y demás, ¿no? Y que bueno, que también lo ha reflejado. Le ha venido el reconocimiento con esta película, pero yo recomiendo este hombre. Ha venido tocando el género desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y ya en el año 91 hay una película bastante interesante que es Todo por la pasta. Uh-huh. Que yo desde aquí recomiendo porque está muy bien. Y es uno de esos directores que no es muy conocido del cine español, pero que pero sí reconocido, ¿eh? Reconocido sí. Últimamente. Pero sí. Le costó. Pero tiene un pulso muy bueno para este tipo de cine. Ya, esa recomendación, Todo por la pasta del año 91. Y lo que vamos a escuchar es No habrá paz para los malvados. Está así con reconocimiento y banda sonora de Mario de Benito, que es debutante aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Pues muy bien, encima español, pues perfecto. Vamos a ver lo que da de sí esta partitura. Sí, estaba No habrá paz para los malvados. Sí, esta película, como hablamos, de Enrique Urbizu, que bueno, que yo creo que nos presenta uno de los personajes pues más buenos, ¿no? que ha hecho el cine español, es ese detective crápula que es Santo Trinidad, ¿no? Santo Trinidad, el nombre es bueno, ¿eh? Que sí, que le valió el Goya a José Coronado, la verdad, que está sembrado, ¿no? Ese policía corrupto, como no puede ser de otra manera, alcohólico, putero, lo pero, tiene todo, ¿eh? Pero con sentido de la justicia, sí. Lo cual es clásico de cine negro. Sí, sí. Por dentro de la aprobación, la justicia, por así decirlo. Capaz de hacer cualquier cosa para encerrar los que él considera que, sí, que son malhechores o malvados. Bueno, pues con esto llegamos al final del programa. Ya hemos terminado el programa dedicado al cine negro. Esperamos que os haya gustado. Sí. Nada, recordad también una cosita. Si habéis cogido el programa a mitad, pues tenemos la suerte de que esta Santa Casa, que es Radio Buñol, pues nos vuelve a emitir los martes de 8:30 a 9:30. Efectivamente. Pues después de las noticias, ¿sí? Las noticias van a las 8, pues sobre las 8:30, 8:25, 8:35, se repite los martes El Bueno, el Feo y el Malo. Correcto, si os gusta el programa y lo queréis repetir, pues ahí estáis. Que no podéis escuchar los sábados de 1 a 2, que es cuando lo hacemos en directo, pues ahí estamos los martes de 8:30 a 9:30, pues así un poco pues en diferido. Y si tampoco puedes el martes, pues ya sabes, en internet están todos los podcasts, todos los programas grabados, o si quieres revivir alguno anterior. En fin, será por posibilidades. Opciones, ¿eh? Tienes miles. No hay excusa. Bueno. Hacemos para acabar el programa, vamos a hacer un más difícil todavía. Nos volvemos para atrás. Hacemos un rewind. Y nos vamos nada más y nada menos que al año 1939. Los violentos años 20. Película de Raoul Walsh. De gángsters y policías. Y vamos a escuchar música incidental. Uh-huh. Nada menos que una canción que cantan Priscilla Lane, que también era la actriz de la película, el tema I'm Just Wild About Harry. O sea, soy salvaje sobre Harry, ¿no? O sea, bueno, sí, estoy loca por Harry, vamos. En fin, sí. Me tiro Bueno, James Cagney era el protagonista, ¿eh? Sí, no podíamos cerrar un programa de cine negro sin hablar de James Cagney, ese que encarnó a los gángsters, ¿no? De estas primeras películas. Y con él pues llegaremos al final del programa. Ángel Ramiro, buenas tardes. Muy buenas tardes y hasta la semana que viene. Juan Luis Payás, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, recuerda que si os quiere nos vemos el sábado que viene con Thomas Newman. Efectivamente, y también me despido yo, Roberto Zanón. Hasta la semana que viene. Okay, Roy. All right, chumps. Now that we got a little quiet, take your hands out of your pockets because you're going to need them. Tonight we're going to do a Christopher Columbus. We're bringing you a little gal that's new to nightclubs and almost everything else. Tonight we're going to do a Christopher Columbus. We're bringing you a little gal that's new to nightclubs and almost everything else. I've been told to slip my Mickey. So here she is, folks. Her name is Jean Sherman. The song is I'm Wild About Harry. And when she finishes the song, you're going to be wild about Jean. So come on out, honey. Wild about Harry, and he's just wild about me. The heavenly blisses of his kisses fill me with ecstasy. He's sweet just like chocolate candy, and like the honey from a bee. Oh, I'm just wild about Harry, and he's just wild about me. Cannot do without he. Just wild about me. Oh, I'm just wild about Harry, and he's just wild about me. The heavenly blisses of his kisses fill me with ecstasy. He's sweet, so sweet, just like candy, and like the honey from the bee.